Soy del lugar que represento, del que canto y cuento. De esto una cara, o más que cara, cuerpo. Hay caras más caras, con repros compradas. Mi gente me avala, lo suyo no es nada. ¿Qué es música de verdad? Está bien, no pasa nada. No puedo explicar la verdad cuando la verdad es tan clara. Su mierda es mala, no se compara. Al traje de verdad. Argentina pura y fina, de verdad. No como estos desastres sin nacionalidad. No importa lo que digan, yo también quiero exportar. Esto es trap, de verdad. Y si hay brujas, fucking disco muy trap. Antes visto nunca. Ok, para. Porque van a pedir la renuncia. Todos los hijos de puta se quieren venir a meter con el trap. Esperaba que agradezcan que lo pusimos a la hora. Y si diseña el plan y la ruta y se me hacen los Pablo Escobar. Aunque digan que esto no les gusta, sé que mueren por ser de verdad. Esto es trap o no es trap. Trap o no es trap. Trap o no es trap. Con tu gata en mi WhatsApp. Con un par de lindas bebas que vienen a la capital. Traen guillotinas nuevas y quieren de capital. Porque esto es trap o no es trap. Y ahora hay un montón de giles que hablan cosas que no viven y describen un montón de otras cosas que ni escriben. Y hay gente que lo sigue porque no quiere pensar. Esto es trap de verdad. Ese sponsor yo al mando de escena nacional. Mi trapecio con diamantes deja sin cabeza al mal. Dormir es para giles y yo lo